se den cuenta. Por ti yo invento un bello paraíso, pero antes de eso te pido permiso para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo. No, no hay mentiras ni apariencias, no hay tristeza, no hay dolor. Esa es parte de mi vida, te hago esta proposición. No, no hay mentiras ni apariencias, no hay tristezas, no hay dolor. Ya haces parte de mi vida, te hago esta proposición. Seamos amantes inocentes en una extraña relación. No habrá sexo ni caricias, solo besos con amor. Seamos amantes inocentes, ser una extraña relación. No habrá sexo ni caricias, solo besos con amor. Insisto, amor, no siento. Que tu cuerpo no he pensado en respetar. Nunca seré injusto con tus sentimientos, porque tú serás inocente, consentida y mucho más. Si tú no quieres que se den cuenta, por ti yo invento un bello paraíso. Pero antes de eso te pido permiso para contarle al mundo que eres mía y que tuyo soy yo. No, no hay mentiras ni apariencias, no hay tristeza, no hay dolor. Esa es parte de mi vida, te hago esta proposición. No, no hay mentiras ni apariencias, no hay tristezas, no hay dolor. Ya haces parte de mi vida, te hago esta proposición. Seamos amantes inocentes, ser una extraña relación. No habrá sexo ni caricias, solo besos con amor. Seamos amantes inocentes, ser una extraña relación. No habrá sexo ni caricias, solo besos con amor.